Pero lo más importante que ha ocurrido en Lima, y desde Lima transmitimos en vivo y en directo, o una de las noticias más importantes, ha sido lo que le acaba de pasar al señor Castañeda, tan soberbio él, con este asunto de que el líder con le ha ganado nada menos que un arbitraje de la Cámara de Comercio, y Lidercom anuncia que las revisiones técnicas vuelven, las máquinas vuelven y todo el mundo a hacer cola, si de madrugada se trata también, para ser revisados por Lidercom, la empresa que nunca fue la más indicada, sin embargo fue contratada, entre comillas, por el municipio para un monopolio de 15 años. Lo más importante es que el vicepresidente, una de las indemnizaciones que ellos esperan, ganones de dólares. Fíjense ustedes. Estamos con Marco, la Cámara de Comercio de Lima, a favor de la empresa. De un día de reinauguración de este diálogo permanente que tienes tú con la ciudadanía. En realidad aquí de lo que se trata es fundamentalmente de una decisión tomada por la Cámara de Comercio de Lima, el Tribunal Arbitral, que era un fallo previsible porque la forma como se resolvió el contrato, la forma como se declaró caduca la relación contractual entre la Municipalidad de Lima y Lidercom, no tuvo un sustento muy sólido, puesto que se basó en una serie de infracciones, incumplimientos de contrato, que ya tenían multa, y que por lo tanto era de aplicación pues el principio universal de que no pueden haber dos sanciones sobre una misma infracción. Entonces, por un lado, lo primero es que este es un fallo previsible, segundo, que le da un buen pie a Lidercom para su futura reclamación indemnizatoria, y tercero, que yo veo de que la municipalidad lo que va a decir, obviamente, y eso estoy seguro ocurrirá en las próximas horas, si es que el alcalde Castañeda quiere salir a dar la cara en este asunto, va a decir pues que es inejecutable porque la municipalidad ya no tiene competencia en este asunto, puesto que hay una ley que, si bien es cierto, aún no ha sido promulgada, no ha sido publicada en el peruano la promulgación, es una ley que está en camino, en el sentido de que ya la Municipalidad de Lima no tiene que ver en el tema de las revisiones técnicas, sino solamente el Ministerio de Transportes. Bien, la Municipalidad de Lima, según la agencia andina, efectivamente ayer a las 11 de la noche con 26 minutos, dice el despacho de Andina, se pronunció diciendo lo siguiente: descartando que la empresa Lidercom vaya a reanudar las revisiones técnicas y aseverando que el fallo del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio no tendrá ninguna consecuencia jurídica. El abogado del señor Castañeda, mejor dicho, de la Municipalidad de Lima, Jorge Sánchez Arriola, ha ratificado que la suspensión del contrato con Lidercom para las revisiones técnicas es un caso cerrado y que de ninguna manera el fallo arbitral los obliga a reiniciar el proceso con la participación de esta empresa. En realidad, sublevación, digamos, sublevación frente a un fallo que ellos mismos habían aceptado, nombrando a un árbitro, porque son tres árbitros, uno de ellos fue nombrado por el municipio. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, acá en realidad de lo que se trata es que los fallos que emiten los tribunales arbitrales son de obligatorio cumplimiento para las partes vinculadas contractualmente, y esto no es porque la municipalidad lo haya establecido así en el contrato, sino porque es parte de la legislación peruana para la promoción de las inversiones privadas. Es decir, todo conflicto de intereses que se produzca en la ejecución contractual tiene que ser resuelta a través de los tribunales arbitrales, que ciertamente son pues mucho más rápidos, mucho más eficientes que la acción judicial, que hubiera sido pues lo que tradicionalmente era considerado. Pero acá en este tema, en realidad, lo que no hay es una verdad completa. Y obviamente era previsible que la Municipalidad de Lima se negara a dar cumplimiento a un fallo arbitral como el que ha ocurrido, y que lo negara, puesto que ha sido evidente, y ahora más que nunca con este fallo, que en realidad el apuro de la Municipalidad de Lima en deshacerse de la obligación de las revisiones técnicas contenida en la Ley Orgánica de Municipalidades, y que la ha llevado a hacer un lobby muy visible en el Congreso y lograr de que se apruebe con una rapidez asombrosa la pérdida de la competencia, que inclusive el mismo día se votara la no necesidad de una segunda votación, que era lo que señala el reglamento interno del Congreso. En realidad, lo que nos muestra es que ha habido una intención, que la gente la va a entender como una criollada, de deshacerse del problema para, a estas alturas, decirle al líder con: muy bien, usted tiene un fallo muy interesante, puedo yo estar obligado a cumplirlo, pero como yo ya no estoy en el asunto, puesto que hay una disposición nacional que le encargue este tema al Ministerio de Transportes, bueno, pues simplemente esto es inejecutable. Obviamente, hasta que salga la promulgación presidencial, la municipalidad debe cumplir el fallo, aunque sea 24 horas, si es que mañana sale publicado en El Peruano la promulgación. Pero lo que no puede decir es que no se siente obligada a nada, porque eso sí, francamente viola pues todos los principios de seguridad jurídica que están vinculados al tema este de los contratos de inversión privada, ¿no? Y el argumento de Sánchez Arriola, el abogado de la Municipalidad de Lima, es exquisito, por decirlo de algún modo, rebuscado, por decirlo con más claridad. Dice que las revisiones técnicas son una función exclusiva de la Municipalidad de Lima, por lo menos lo eran hasta el asunto de su traslado al Ministerio de Transportes, que deriva de una ordenanza municipal, y dice, y el tribunal no tiene competencia para pronunciarse respecto de una ordenanza municipal. Dijo además que las plantas de Lidercon, que han sido reabiertas, en realidad nunca fueron cerradas, porque podían dar servicios a terceros. Esto me parece de un cinismo impresionante. ¿A usted? A mí también, y en realidad de lo que se trata es de no decir el verdadero argumento, que es el que con toda seguridad va a esgrimir el alcalde de Lima, la Municipalidad de Lima, que es la imposibilidad de ejecutar ya una decisión de esta naturaleza cuando la competencia se encuentra a horas de ser perdida. Lo que eso sí no le quita es lo que va a ocurrir más adelante, y este fallo del Tribunal Arbitral debe haberle pues caído excelentemente bien en el ánimo de los funcionarios de Lidercon, porque en verdad le va a servir de una excelente plataforma para demandar el pago de la indemnización correspondiente, que serán 100 millones de dólares, como ha dicho Raúl Barrios, o será 1 millón de soles, no lo sé, pero de que tendrá la municipalidad que indemnizar, eso es incuestionable. Y ahí no cabra lo que yo ayer escuché también al abogado de la Municipalidad de Lima, cuando se le preguntó sobre este tema, de que en realidad esto ya no era un problema en la municipalidad, sino el Ministerio de Transportes. Y acá no hay traslación de responsabilidad. La Municipalidad de Lima fue la que suscribió el contrato, la Municipalidad de Lima fue la que lo declaró caduco, y la Municipalidad de Lima es la que le quitó la posibilidad de obtener una sustanciosa utilidad durante 15 años a la empresa Lidercon, por la cual, por tal razón, esta empresa va a demandar pues que se le pague por esta utilidad que cesa, por este lucro cesante, ¿no? Sí, además ayer Raúl Barrios, vicepresidente de Lidercon, decía: bueno, nosotros vamos a ir a España a ver si seguimos con el contrato, porque nos han hecho tanto daño, nos han tratado tan mal, que vamos a ver si nos conviene resolver el contrato o continuarlo. Ahora, si resolvemos el contrato, por supuesto que seguiremos con el arbitraje internacional, que nos puede significar una indemnización de 100 millones de dólares. Y lo dijo con toda tranquilidad, y yo creo que con todo conocimiento también. Es decir, Castañeda Locio está en graves problemas, ¿no? Por cierto que sí, porque que va a haber indemnización es una verdad tan grande como una catedral, puesto que imagínate en qué sistema jurídico estaríamos donde le quitan un contrato y luego no le reconocen ni un solo. Un tribunal doméstico y dice el contrato se respete y el municipio dice no me da la gana. Así es. Ahora, yo pienso de que la decisión del representante del Lidercon de consultar en España lo que van a hacer solamente revela para mí dos peligros, ¿no? Uno, la mala imagen que significa que en España se vea una situación como esta, en la cual no hay seguridad para la inversión extranjera, y en circunstancias en que hemos tenido al presidente del Consejo de Ministros en Europa y en España precisamente promoviendo la inversión privada en nuestro país. Y lo segundo, mundo que en realidad podría, ya en el terreno de las especulaciones, llegarse a la posibilidad de que esta mención de cifra de 100 millones de dólares a ser consultada en España, lo único que signifique sea ir preparando el camino para llegar pues a un acuerdo de 50 millones de soles con la Municipalidad de Lima, con lo cual aparecería esta como ganadora, pero a la larga, con cualquier monto de dinero, lo que hay es una pérdida de dinero para la ciudad, una demostración de que no ha habido un manejo racional, adecuado por parte de la administración metropolitana, y por último, la posibilidad de que se haga cargo una entidad nacional como el Ministerio de Transportes, que a lo largo de todos estos años ha tenido la responsabilidad de las revisiones técnicas a nivel nacional, con exclusión de Lima, pero que no ha tenido la capacidad de poder organizar pues ni siquiera una regulación que le permita a los talleres en todo el país hacer pues una revisión técnica mínima, ¿no? Correcto, muchísimas gracias. Hemos estado con Marco Tulio Gutiérrez, director del Instituto Peruano de Administración Municipal, en torno a este nuevo escándalo que involucra al señor alcalde de Lima, don Luis Castañeda Lossio. Hacemos la primera pausa del programa.